Sección 1 de La importancia de no hacer nada, de Oscar Wilde. Traducido por Miguel Guerra Mondragón. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. La importancia de no hacer nada. El crítico como artista. Primera parte. Personajes: Gilberto y Ernesto. La escena: en la biblioteca de una casa de Piccadilly, con vistas a Green Park. Gilberto, que está al piano. Mi querido Ernesto, ¿de qué te ríes? De una historieta que acabo de leer en este tomo de reminiscencias que encontré sobre tu mesa. ¿Qué libro es ese? Ah, ya sé. Todavía no le he leído. ¿Qué tal es? Mientras tocabas, hojeaba el libro con cierto placer, por más que no me gustan las memorias modernas en general, pues casi siempre las escribe gente que ha perdido la memoria o que no ha hecho nada digno de ser recordado, todo lo cual explica, sin duda alguna, su popularidad. Que el público inglés se siente siempre a sus anchas cuando una mediocridad le habla. Sí, el público es maravillosamente tolerante. Todo lo perdona menos el genio. Pero debo confesar que me gustan todas las memorias. Me gustan por su forma como por el asunto. En literatura, el egoísmo es delicioso. Es lo que nos fascina en las cartas de personalidades tan distintas como Cicerón y Balzac, Flaubert o Berlioz, Byron y Madame de Sévigné. Siempre que nos encontramos ante ese egoísmo, raras veces, por cierto, lo recibimos con júbilo y no lo olvidamos fácilmente. La humanidad amará siempre a Rousseau por haber confesado sus pecados, no a un sacerdote, sino al mundo. Ni las yacientes ninfas que Cellini forjó en bronce para el castillo del rey Francisco, ni el Perseo, verde y oro, que en la abierta logia de la Florencia muestra a la luna el mortal terror que una vez trocó la vida en piedra, han deleitado tanto a la humanidad como aquella autobiografía en que el supremo Bergante del Renacimiento relata la historia de su esplendor y su vileza. Las opiniones, el carácter, las ejecutorias del hombre poco importan. Podrá ser un escéptico, como el gentil señor de Montaigne, o un santo, como el severo hijo de Mónica, pero siempre nos arrebatará el oído y hará enmudecer nuestros labios el relato de sus secretos. El modo de pensar que el cardenal Newman representaba, si es que podemos llamar modo de pensar a lo que trata de solucionar problemas intelectuales, negando la supremacía del intelecto, no debe, no puede, creo yo, durar mucho. Pero el mundo nunca se hastiará de mirar el progreso de aquella pobre alma de obscuridad en obscuridad. La solitaria iglesia del Littlemore, donde es húmedo el aliento de la mañana y son pocos los feligreses, será siempre una prenda querida. Y cuantas veces el hombre vea florecer el antirrino amarillo sobre los muros de la Trinidad, pensará en aquel amable escolar que creyó ver en la reaparición constante de la flor el augurio de que eternamente vivirá con la dulce madre de sus días. Augurio que la fe, en su saber o ignorancia, no permitió fuese realizado. Sí, la autobiografía es irresistible. El pobre, necio y arrogante señor ministro Pepys se ha abierto camino a fuerza de charla en el círculo de los inmortales y, consciente de que la indiscreción es del valor la mejor parte, se mueve y se debate entre ellos con aquella peluda toga púrpura de botones de oro y encajes ojalados, que nos describe con tanto gusto y tan a sus anchas, charla para su propio y nuestro infinito placer de las enaguas azules que le compró en la India a la esposa del buen menudillo de cerdo y del exquisito fricasé de ternera a la francesa que tanto le gustaba comer, de las partidas de bolos con Will Joyce, de sus correrías en pos de las bellas, de sus lecturas de Hamlet el domingo y de sus ejercicios de viola en días de labor y de otras cosas perversas o triviales. Aun en la vida real no deja de tener atractivos el egoísmo. Cuando las gentes nos hablan de otras personas, por lo general producen tedio. Cuando alguien nos habla de sí mismo, casi siempre es interesante. Y si pudiéramos cerrarle, cuando nos causa fastidio, con la misma facilidad con que cerramos un libro que se nos ha hecho aburrido, sería absolutamente perfecto. Mucha virtud hay en ese sí, como diría Tashton, pero ¿propones tú seriamente que cada hombre debe ser su propio Boswell? ¿Qué sería entonces de nuestros industriosos compiladores de vidas y recuerdos? ¿Qué ha sido de ellos? Se han convertido en la plaga de la época, nada más y nada menos. Hoy día, todo grande hombre tiene sus discípulos y es siempre Judas quien escribe la biografía. Hombre, bien. Temo que así es. Antes canonizábamos a nuestros héroes. El método moderno consiste en vulgarizarles. Las ediciones baratas de grandes libros serán deliciosas, pero las ediciones baratas de grandes hombres son enteramente detestables. ¿Puedo preguntarte, Gilberto, a quién aludes? ¡Oh! A todos nuestros literatos de segunda clase. Nos ha invadido una horda de escritores que, a la muerte del poeta o del pintor, llegan a la casa del difunto con el de la funeraria y se olvidan de que es su único deber portarse como mudos. Mas no hablemos de ellos. Son meramente los ladrones de la literatura. La tierra es para unos, para otros la ceniza, y el alma para ninguno. Pero deja que toque a Chopin o Dvorak. ¿Quieres que toque una fantasía de Dvorak? Escribe música apasionada, cosas de colores raros. No, no estoy para música al presente. Es demasiado indefinida. Además, anoche llevé a comer a la baronesa Bernstein, quien, a pesar de ser encantadora en todos respectos, no dejó de hablarme de música como si estuviera escrita en idioma alemán. Suene la música a lo que sonare, celebro decir que no suena alemán en lo más mínimo. Hay formas de patriotismo que realmente degradan. No, Gilberto, no toques más. Vuélvete y habla. Habla hasta que el blanco día se cuele en la estancia. Levantándose del asiento del piano. No estoy de humor. ¿Dónde están los cigarrillos? Gracias. ¡Qué exquisitos son esos narcisos! Parece que son de ámbar y frío marfil. Parecen cosas griegas del mejor periodo. ¿Cuáles eran las confesiones del triste académico que te hicieron reír? Dímelas. Después de tocar a Chopin, siento como si hubiera estado llorando por pecados que nunca cometí y sufriendo tragedias que no fueron mías. La música, en mi sentir, produce siempre ese efecto. Crea un pasado que habíamos ignorado y nos llena de dolores que estaban ocultos a nuestras lágrimas. Concibo que un hombre cuya vida fuese enteramente vulgar descubra súbitamente, al oír por mero accidente alguna extraña pieza musical, que su alma, sin que él lo supiera, había atravesado por trances terribles y conocido goces tremendos, o amores locos y románticos, o grandes renunciaciones. Así es que dime la historieta, Ernesto. Quiero distraerme. Oh, bien, pero no es de gran importancia. Solo pensé que ello sería, realmente, una prueba admirable del verdadero valor del criticismo del arte. Parece que una dama le preguntó gravemente al triste académico, como tú le llamas, si su célebre cuadro Día de Primavera en White Lace o Esperando el Último Omnibus o algún asunto de esa índole estaba pintado a mano. ¿Y lo estaba? Eres incorregible. Pero, hablando en serio, ¿para qué sirve la crítica del arte? ¿Por qué no hemos de dejar solo al artista que forme un mundo nuevo si así lo desea, o que dé expresión al ya conocido, del cual estaríamos hastiados si el arte, con su hermoso espíritu de elección y su delicado instinto de selección, no lo purificara y perfeccionara, aunque momentáneamente? Paréceme que la imaginación extiende, o debe extender, cierto manto de soledad en torno del mundo, y que se trabaja mejor en el silencio y en el aislamiento. Porque ha de ser molestado el artista con el clamor detonante de la crítica. Porque los incapaces de crear han de constituirse en jueces del valor de la obra creadora. ¿Qué saben ellos de eso? Si la obra es fácilmente comprendida, la explicación es innecesaria. ¿Y si la obra es incomprensible? Toda explicación sería inicua. Yo no he dicho eso. Sí, pero has debido decirlo. Hoy son tan pocos los misterios que nos quedan que no podemos permitirnos el lujo de uno solo de ellos. Los miembros de la Sociedad Browning, al igual que los teólogos del Partido de la Iglesia Amplia, o que los autores de la serie de grandes escritores de Walter Scott, tengo para mí que pierden su tiempo tratando de gastar su divinidad a fuerza de explicaciones. Cuando esperábamos ver a un místico en Browning, tratan de probar que solo era oscuro. Cuando ya nos imaginábamos que él tenía algo que ocultar, se nos ha probado que tenía muy poco que revelar. Mas yo solo hablo de su obra incoherente. Tomado en conjunto, el hombre era grande. No pertenecía a los olímpicos y tenía todas las imperfecciones del titán. No medía y raras eran las veces que podía cantar. Su obra tiene la huella de la lucha, de la violencia, del esfuerzo. Procedía no de la emoción a la fuerza, sino del pensamiento al caos. Sin embargo, era grande. Fue llamado pensador y, ciertamente, fue hombre que estaba siempre pensando y pensando en alta voz. Mas no era el pensar lo que le fascinaba, sino, antes bien, el proceso por el cual el pensamiento evoluciona. Amaba la máquina, no lo que la máquina producía. El método por el cual el necio llega a la tontería era tan caro para él como la mayor sabiduría del sabio. Tanto le fascinaba el sutil mecanismo de la mente que despreciaba el lenguaje, o por lo menos lo miraba como instrumento incompleto de expresión. La rima, ese eco exquisito que en el alveolado monte de la musa crea y contesta su propia voz, la rima, que en manos del verdadero artista no solo es elemento esencial de la belleza métrica, sino elemento espiritual del pensamiento y pasión que despierta nuevos estados de alma o impulsa una nueva corriente de ideas que abre, por la mera dulzura y sugestión del sonido, la puerta dorada a la que la propia imaginación en vano llamó la rima, que trueca el verbo humano en lenguaje de los dioses. La rima, esa cuerda que hemos aumentado a la lira griega, se convirtió en manos de Roberto Browning en algo grotesco e informe que le obligaba a disfrazarse en poesía cual si fuera un vil comediante y a montar demasiado a Pegaso con la lengua por fuera de tanta fatiga. A veces nos hiere su música monstruosa. Es más, si para conseguir su melodía ha de romper las cuerdas de su laúd, las rompe y estallan disonantes. Sin embargo, era grande, y aunque convirtió un lenguaje en barro vil, de él hizo hombres y mujeres que vivirán. Él es la criatura más shakespeariana desde Shakespeare. Si Shakespeare pudo cantar con miríadas de labios, Browning podía tartamudear con un millón de bocas. En estos momentos en que hablo, no contra él, sino en su pro, se desliza suavemente por la estancia la pompa de sus personajes. Por allí se escurre Fralippo Lippi con sus mejillas aún ardientes del beso candente de alguna bella. Allá está el terrible Saúl, el de señoriles zafiros que brillan en su turbante. Mildred Fresham está allí. Y el monje español, amarillo de odiar. Y Bogram, y Ben Ezra, y el obispo de San Práxedes. El engendro de Setebos murmura su jerga en aquel rincón. Y Sebaldo, al oír que pasa Pipa, mira el rostro macilento de Óptima. La aborrece, detesta de ella, de su pecado y aun de sí mismo. Pálido como el raso blanco de su justillo, el melancólico rey mira con ensoñadores ojos de traición al más que leal Strafford, que pasa hacia su fin. Y Andrea tiembla al oír en el jardín el silbato del primo e invita a la esposa perfecta a bajar. Sí, Browning era admirable. ¿Por qué será recordado? ¿Como poeta? Ah, no como poeta. Será recordado como escritor de ficciones, como el supremo escritor de ficciones que quizá hemos tenido. Su genio para la acción dramática no tiene rival, y si no podía resolver sus propios problemas, por lo menos presentó problemas. ¿Qué más debe hacer un artista? Considerado como creador de tipos, su puesto sigue al de aquel que a Hamlet creara. Si hubiera sido claro, se sentará a su diestra. El único que puede tocarle es Jorge Meredith. Meredith es Browning en prosa, por más que Browning es prosa también. Usaba la poesía como un medio de escribir en prosa. Algo hay en lo que dices, pero no todo. En algunos puntos eres injusto. Difícil es no ser injusto con lo que amamos. Pero volvamos al punto en cuestión. ¿De qué hablabas? Simplemente que en los mejores días del arte no había críticos. Creo haber oído antes esa frase, Ernesto. Tiene toda la vitalidad del error y toda la tediosidad de un viejo amigo. Es verdad, sí, pero no tienes por qué mover la cabeza con ese aire petulante. Es bien cierto. En los mejores días del arte no había críticos. El escultor labraba en el bloque de mármol el gran Hermes blanco que en la piedra dormía. Los enceradores y doradores de imágenes daban tonos y textura a la estatua, y el mundo, al verla, adoraba y enmudecía. Derramaba el encendido bronce en moldes de arena, y el río de rojo metal enfriábase en nobles curvas y tomaba la figura del cuerpo de un dios. Con esmalte o piedras pulidas daba vista a los ojos ciegos. Los rizos que parecían jacintos se trenzaban bajo su buril. Y cuando en algún oscuro templo o en algún asoleado pórtico de pilares el hijo de Leto se erguía sobre su pedestal, los que pasaban Abros bailontes, dialam protaton aiceros, sentían que una nueva influencia apoderábase de sus vidas. Y añorando en sueños, o con la sensación de un raro y súbito placer, seguían hacia sus casas o al trabajo cotidiano, o quizá caminaban silenciosamente a través de las puertas de la ciudad, hacia la pradera visitada por las ninfas donde el joven Fredo bañaba sus pies y recostados allí sobre el blando césped, bajo los altos plátanos que susurran al viento y los floridos Agnus Castus, empezaron a pensar en las maravillas de la belleza y enmudecían con asombro insólito. En aquellos tiempos era libre el artista. Del cauce del río tomaba el fino barro y con un pequeño instrumento de madera o hueso moldeaba figuras tan exquisitas que la gente las daba a los muertos como juguetes que todavía encontramos en las polvorientas tumbas del montículo amarillo cerca de Tanagra, con el apagado oro y el descolorido granate aún visibles en el cabello, labios y traje. Sobre muro de fresco yeso, pintado de brillante sandix o mezclado con leche y azafrán, dibujaba la figura de la que con pies cansados hollaba los campos estrellados de asfodelo púrpura y blanco, aquella en cuyos ojos estaba toda la guerra de Troya. Polixena, hija de Príamo, o copiaba a Ulises, sabio y astuto, amarrado con fuertes cuerdas al mástil para poder oír sin daño el canto de las sirenas, o navegando al azar por el claro río Aqueronte, donde las sombras de los peces vuelan sobre el guijoso cauce. O mostraba al persa, con sayal y mitra, huyendo ante el griego en Maratón. O a las galeras de proas metálicas chocando en el pequeño puerto de Salamina. Con buril de plata y carbón vegetal dibujaba sobre pergamino o cedro. Sobre marfil y terracota rosada pintaba con cera, disolviéndola en jugo de olivas y afirmándola con hierros calientes. La tabla, el mármol y el lienzo convertíanse en maravillas al toque de su pincel, y la realidad, al ver su propia imagen, callaba y enmudecía. Toda la vida era de él, desde el comerciante sentado en el mercado hasta el pastor que duerme en la ladera, desde la ninfa oculta en los laureles y el fauno que toca su flauta al mediodía hasta el rey, que en literas de verdes cortinas los esclavos llevan sobre hombros relucientes como aceite y a quien abanican con plumas de pavo real. Hombres y mujeres, con placer o pesar en los rostros, desfilaban ante él. Él los miraba y el secreto de todos era suyo. Con la forma y el color creó un mundo nuevo. Todas las artes le pertenecían. Afirmaba la gema contra el disco giratorio, y la amatista convertíase en lecho púrpura de Adonis. O a través del veteado Sardónix cruzaba la rauda Artemisa con sus perros de montería. Batía el oro en rosas que engarzaba en collares o brazaletes. Batía el oro en guirnaldas para el yelmo del héroe triunfante, o en palmas para el manto tirio, o en máscaras para los muertos de la realeza. Al dorso del espejo de plata esculpía a Tetis conducida por sus nereidas, o a Fedra enferma de amor, o a Perséfone, abrumada por el recuerdo, poniéndose amapolas en la cabellera. El alfarero sentábase bajo su tendal y, cual una flor, de la silente rueda surgía el ánfora en sus manos. Decoraba la base, el cuello y las asas con copias de delicadas hojas de olivo o de laminado acanto, o con curvas o crestadas ondas. Después pintaba, en negro o en rojo, efebos en lucha o en la carrera, caballeros en plena armadura, de raros escudos heráldicos y curiosas viseras, que en carros de forma de concha aparecen inclinados hacia encabritados corceles, dioses sentados al banquete o realizando milagros, héroes en el triunfo o en el dolor. Grababa a veces de tenue bermellón sobre el fondo blanco al lánguido esposo y a la desposada, y a Eros flotando sobre ellos. Un Eros parecido a un ángel de Donatello, una sonriente criaturita de alas doradas o azules. Sobre la parte curva del ánfora escribía el nombre de su amigo. Calos Alquibíades o Calos Jarmides nos dicen el relato de sus días. También sobre el borde de la ancha copa dibujaba al ciervo que pace o al león que descansa, a deseo de la fantasía. Desde el pequeño frasco de perfumes, Afrodita en el baño reía, y seguido de Ménades desnudas, Dionisio danzaba en torno del jarro de vino con desnudos pies manchados de mosto, mientras que el satiríaco viejo Sileno echábase sobre los hinchados cueros o lanzaba el mágico tirso de punta de calado pino y engalanado con hiedra. Y a nadie le ocurrió molestar al artista en su labor. Ninguna charla irresponsable le perturbaba. No le fastidiaban con opiniones. A orillas del Iliso, dice Arnold no sé dónde, no había Higginbotham. A orillas del Iliso, querido Gilberto, no había necios congresos de arte, de esos que llevan el provincialismo a las provincias y enseñan a la mediocridad a vocear. A orillas del Iliso no había enfadosas revistas de arte en la que los industriosos charlan de cosas que no entienden. En los márgenes y cubiertas de cañas de aquel arroyuelo, ningún ridículo periodista se contoneaba monopolizando la opinión. Los griegos no tenían críticos de arte. Fin de la sección 1.